mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 46 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día. Al parecer hoy vamos a tener un día bastante caluroso. El día de ayer nos decía que iba a hacer calor, pero aparte de eso, estuvo nublado, estuvo tronando el cielo y en algunas partes nos llovió un poco. No estaba muy, muy agradable, pero a la vez no sabías, o sea, si se iba a quitar eso rápido o no. El punto es de que tuvimos calor con nubes y con truenos y con poquita lluvia. Estuvo muy, muy raro. Muy raro el clima, porque dices tú, bueno, con esta lluviecita y con lo nublado, pues me imagino que no se va a sentir tanto el calor. Y me imaginé mal, ¿no? Porque cuando salí sí estaba haciendo bastante calor. Pero bueno, no sé cómo ustedes sintieron el clima del día de ayer. Que yo recuerden, yo no les había dicho que había esa probabilidad de lluvias. Y no nos los dijo el pronóstico, o tal vez lo pasé desapercibido, o tal vez la probabilidad era poca y esa poca probabilidad nos cayó aquí en el área de Salt Lake City. Pero bueno, me voy a poner más atención a ver en la probabilidad. Es que es mínima, pues cuando está a ese porcentaje por lo general no se pone así, pero sí se puso el día de ayer por la tarde. Y bueno, la temperatura actual en estos momentos es de 82 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Hay un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 28% y una visibilidad de 9.3 millas. El índice de rayos ultravioleta está en un valor de 1, de una escala del 1 al 10. Pero sigue la advertencia meteorológica que hablamos el día de ayer del calor extremo, que va a continuar hasta el día de hoy, hasta las 11 de la noche. Para el día de hoy hay que estar bien hidratados, tomen mucha agua, muchos líquidos, porque la temperatura máxima estará en 104 grados, probablemente más, de máximas y mínimas de 75. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto. A partir desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Y lo más fuerte, lo más fuerte va a ser de 4 a 6 de la tarde. Por lo que veo aquí en esta gráfica, no sé realmente si sea desde antes, estoy tratando de ver los matices del color para poder decirles, pero yo creo que va a ser de 4 a 6 lo más fuerte, pero igual, o sea, desde las 12 hasta las 8 de la noche el índice de rayos ultravioleta va a estar elevado, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles 7 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Bueno, les dije que hoy les iba a decir probabilidad de precipitaciones. A las 2 de la tarde va a venir una que otra nubecita. Es que el índice de precipitaciones es de un 2 a un 3%, entonces son mínimos, ¿no? Pero pues les digo, ayer yo creo que era más o menos en eso lo que estaba y aún así nos llovió. Para el día jueves 8 de agosto se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 74 con cielos soleados y despejado. El índice de rayos ultravioleta comenzará a afectarnos a partir de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde. Para el próximo viernes 9 de agosto se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 76, con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado desde las 2 a las 7 de la tarde. Y para el próximo sábado, fin de semana, sábado 10 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 76, con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a comenzar moderado desde las 12 del mediodía y va a continuar hasta las 8 de la noche, y lo más fuerte, el rango más fuerte, será desde las 2 a las 6 de la tarde. Con este pronóstico nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

ya rasa, ya sola. Éolo, que lo sabe, nos da un sabio consejo. Procura ser brisa. Esa es tu misión como viento. Esta historia nos dice que tenemos que hacer con nuestros hechos, gestos y palabras suave brisa que a todos llegue, sin ofender, sin violentar, siendo amables y comprensivos. Piensa cuántas veces tus gestos o palabras llegan a los demás de forma hiriente, cortante, como huracanes que todo lo arrasan a su paso. Y sé para todos suave y dulce brisa. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Un hombre en calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Hacer preguntas ni saber por qué. Me

que vivo para estar siempre contigo. Ya no queda más espacio de mentir, hacinado con tu luz cada rincón. Es por ti que con el tiempo mi alma siente diferente. Tranquilidad, mi Quien yo espero.

9 de la mañana con 44 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Pasado y construye un futuro mejor. Deshágase de relaciones tóxicas y amistades interesadas. Es momento de que priorice su bienestar y su vida sentimental. Se aproxima un amor compatible que le hará sentir pleno. Además, disfrutará de un viaje en familia. Se lo merece. Tauro, tenga cuidado con alguien del pasado que intenta difamarlo. Protéjase de esas energías negativas y aléjese de las polémicas. Recibirá una invitación a un viaje de negocios y tramitará un crédito para cambiar de residencia. Su punto débil será el estrés, así que continúe con sus rutinas de ejercicio para relajarse. Géminis, viene para usted un periodo de gran abundancia económica. Se le recomienda que salga a caminar al amanecer para que renueve sus energías positivas. Sea fiel a usted mismo, tenga en cuenta que no todos son perfectos. Cáncer, encontrará el amor verdadero o fortalecerá su relación actual. Abrirá su corazón, que será momento de formalizar. Disfrutará de un viaje con amigos y recibirá un regalo inesperado de alguien que le gusta. Aprecie lo que le dan y agradezca. Debe ocuparse de deudas pendientes y asuntos legales. Leo. Verá en su vida un renacimiento y grandes cambios positivos, tendrá suerte en los juegos de azar y celebrará con un viaje con amigos, pero recuerde que la humildad es una virtud y deberá evitar presumir sus logros. Virgo, se le augura un periodo lleno de oportunidades y crecimiento económico. Invierta en su hogar y protéjase con sus rituales, ya que tiene enemigos por ahí ocultos. Despréndase de todas esas malas energías, los que se dicen sus amigos podrían estar actuando en su contra. Para el signo de Libra, usted goza de un gran carisma y energía positiva. Sin embargo, se le advierte sobre posibles traiciones, así que protéjase con una barrera de luz y confíe en sus ángeles guardianes. Un viaje familiar le espera para recargar energías y crear recuerdos. Escorpio, un viaje de trabajo lo va a llevar a conocer nuevos lugares y a reencontrarse con sus familiares más queridos. Su relación de pareja está a punto de dar un gran paso. Ábrase al amor y disfrute de esta etapa. Una entrada extra de dinero le permitirá poner al día sus finanzas y organizar sus gastos, ya que la prosperidad está de su lado. Sagitario, su espíritu emprendedor estará al tope, está en el momento ideal para consolidar sus proyectos y buscar nuevas oportunidades laborales, ya que tu signo es un imán para el dinero. Un viaje de trabajo le llevará a conocer nuevos horizontes y a brindar apoyo a un familiar que lo necesita. Su gran corazón siempre está dispuesto a ayudar. Capricornio, si tiene pareja, disfrutará de una etapa de armonía y complicidad. Cuide la relación, su perfeccionismo podría generar algo de tensión en su trabajo. Recuerda que la tierra necesita calma para dar frutos. Relájese y evite buscar problemas donde no los hay. Acuario, tendrá celebraciones y reuniones sociales como la boda de un amigo. Atrévase a vivir nuevas aventuras y a perseguir sus sueños. Su energía vital es inmensa, así que aprovéchela al máximo. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. En el amor mantenga la guardia alta. Si siente que algo no está bien en su relación, no dude en hablarlo con su pareja. La honestidad es la clave para superar cualquier obstáculo. Un reconocimiento en sus estudios le motivará a seguir superándose. Abrace los cambios y disfrute de todo lo bueno que la vida le ofrece. De la mañana con 52 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ooh.

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la nota que les traigo el día de hoy les va a gustar. Si ustedes tienen una tablet Android antigua que tengan por ahí, que ya no usas, la puedes convertir en un Smart TV portátil que puedes usar en todos lados, así como lo acabas de escuchar. Pues ahora las tabletas, sin darnos cuenta, pues ya crecieron, son más grandes, tienen nuevas ideas, ¿no? Y también pues viejos dispositivos. Y esto pues nos va a ayudar ahorita pues para que tú puedas utilizar esa tablet viejita y la puedas convertir en un Smart TV. El Smart TV es cuando tú utilizas también esa funcionalidad de tu celular para utilizar las aplicaciones que tú ves en tu cel, en tu televisión, ¿no? Y a veces pues las televisiones no tienen esa opción, entonces uno requiere a otros dispositivos como el Fire TV, como el Google Chromecast, como el Roku, etcétera, etcétera. Ya hay muchos dispositivos para que utilices a tu televisión como un Smart TV, ¿no? Pero bueno, precisamente las tablets, especialmente las viejitas, pueden tener muchos usos que quizás no habías considerado. Y un uso destacado es usar tu antigua tablet como un televisor portátil para llevar a todos lados. Para tener una experiencia más cercana a lo que sería una televisión tradicional, lo ideal es tener experiencia casi similar a lo que encontrarías en un Smart TV. Y no está de más mencionar que para una tablet antigua, lo mejor será un launcher que te brinde esa experiencia. Entonces aquí vamos a ver cuál launcher pueden ustedes utilizar, ¿no? TV Launcher es uno de los mejores que tú puedes encontrar de manera gratuita en el Play Store. Estamos hablando de Android, ¿ok? Con solo instalarla, o sea, tú te vas a tu Play Store de tu celular, de tu tablet en este caso, y utilizas, bueno, descargas el TV Launcher, así como se lo estoy diciendo, así se escribe, ¿no? Y con solo instalarla y abrirla, la distribución de tus aplicaciones va a cambiar completamente. Además, puedes personalizar los iconos para dar una mejor experiencia visual, cambiar el fondo de pantalla y también puedes cambiar el tamaño de los iconos que tengas allí en tu tablet. nuevamente un launcher sencillo, pero con los requerimientos necesarios pues, para poder transformar tu TV en una televisión portátil. El TV Launcher también te deja cambiar la distribución de tus aplicaciones, la forma del icono, el color, los fondos de pantalla y más para llevar la experiencia de tu sala a todos lados. Y bueno, la otra opción que tenemos es ATV Launcher Pro. Esta es otra aplicación que también puedes descargar en tu tablet. ATV Launcher Pro, ¿ok? Y esta es la única opción de pago de este listado. O sea que la otra es gratuita, completamente gratuita. Esta sí tiene un costo. Y bueno, este launcher te permite personalizar iconos, distribución de los mismos, pero aquí se añade la opción de tener widgets personalizados en la ventana de inicio. Y otra ventaja es que tus aplicaciones adquieran una estética más cercana a lo que tendrías en un Smart TV. También el Smart TV Launcher, esta es otra aplicación, la última opción de listado, pero no por eso la más sencilla, es Smart TV Launcher. Y esta aplicación combina la interfaz de la anterior, pero sin perder de vista la accesibilidad y adaptabilidad de distintas aplicaciones. Adicionalmente cuenta con filtros de búsqueda de contenido, widgets y personalización de los fondos de pantalla. Y también están las apps para TV en vivo. Un televisor pues no está completo si no tiene programas en vivo. Y por suerte pues ahora mismo hay aplicaciones, además de las clásicas de streaming para ver películas a cualquier hora, que sustituyen de buena manera a la programación habitual. Les voy a mencionar así rápidamente para que ustedes, si es que no las conocen, pues las puedan descargar. Se encuentra ViX con V y con X, ViX. Es una de las aplicaciones más recientes del streaming en español y lo interesante es que su versión gratuita tiene televisión en vivo que va desde noticias, deportes, canales de televisión abierta, series y novelas para ver, por ejemplo, la novela de Teresa, las 24 horas. Y también tienen una versión de pago que es el ViX Premium y que te da acceso a más deportes, pero esa pues ya será opción de cada usuario, ¿no? También se encuentra el Pluto TV. La aplicación de televisión gratuita por excelencia, se trata de Pluto TV, en donde hay contenido a las 24 horas en más de 100 canales. Y ahí puedes encontrar contenido de Paramount, Nickelodeon y otros más, ¿no? Como programas como South Park, Los Rugrats, Rocket Power y CSI y mucho más. También se encuentra esta otra aplicación, Plex, que podría convertirse en el centro de tu TV. Y esta aplicación reúne todo el contenido digital que tengas en tu dispositivo. En este caso, tu tablet, y los organiza en diferentes secciones para poder disfrutarlos como si descargaras películas. Además, tiene un catálogo amplio de canales, películas, novelas y series gratuitas que también puedes visualizar en cualquier momento. Y pues YouTube, todos conocemos esta aplicación que puedes ver videos, no televisión en vivo, pero sí videos. Y pues ahora con la llegada de los Juegos Olímpicos, que están padrísimos, ¿no? Ayer estaba viendo a las gimnastas y vi cómo pues ganó el segundo lugar Simone Biles. Y pues ganó, creo que ganó Rumanía, creo, el primer lugar. Y bueno, pues, regresando. Entonces ahí están las opciones que ustedes pueden utilizar para que puedan ver sus canales ahí en vivo a través de su tablet, ¿no? De su antigua tablet Android. Entonces lo único que tienes que hacer es descargar TV Launcher o TV TV Luncheon Smart TV Box, ¿ok? Y bueno, la otra opción que también les di. En otra noticia, tenemos que China encuentra algo extraño en una muestra que fue extraída de la luna. Un sorprendente hallazgo en la superficie lunar revela grafeno de origen natural, desafiando teorías sobre la formación de la luna. Científicos chinos han descubierto grafeno de origen natural en la superficie lunar, abriendo nuevas posibilidades para la exploración espacial y desafiando teorías establecidas sobre la formación de nuestro satélite. El grafeno es un material que está compuesto por una sola capa de átomos de carbono dispuestos en forma de panal y ha cautivado a la comunidad científica desde su aislamiento en el 2004 por investigadores de la Universidad de Manchester. Conocido por sus extraordinarias propiedades, este supermaterial ha encontrado aplicaciones en campos tan diversos como la electrónica, el almacenamiento de energía y la construcción, según los científicos, y alrededor del 1,9% del carbono interestelar podría existir en forma de grafeno, lo que destaca pues su importancia a nivel cósmico. Ahora un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Jilin y el Instituto de Investigación de Metales de la Academia China de Ciencias, el CAS, ha identificado grafeno de pocas capas en una muestra de suelo lunar que fue recolectada por la misión Chang'e 5 en el 2020. Y esta pequeña muestra de apenas 2,9 milímetros por 1.6 milímetros ha revelado secretos que podrían reescribir nuestra comprensión de la luna. Impresionante, ¿no? Que hayan encontrado pues el grafeno, pues que esto desafía la teoría lunar predominante. Este descubrimiento pues no solo es interesante por sí mismo, sino que desafía esta teoría que ya era aceptada por la formación de la luna, como aseguran los científicos en su estudio, y la teoría de gran impacto que propone que la luna se formó tras la colisión de un cuerpo del tamaño de Marte con la Tierra hace 4.400 millones de años, se ha basado en parte pues, en esa idea de una luna pobre en carbono. Sin embargo, pues la presencia de grafeno autóctono sugiere una historia pues, más compleja. Híjole, todo está cambiando. Después me van a decir que la Tierra no es redonda, ¿no? Que nos dijeran, no, fíjense que siempre lo. Y ya sé, los que ya me han escuchado va a decir, ya no, ¿qué tal si la Tierra es un holograma, ¿no? Esa es mi ilusión. O sea, de una ilusión, que es una ilusión, ¿no? Porque realmente ni sabemos. Pero bueno, ahí está esta información. Ahora vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but once you turn your hate, oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy. Look out for yourself. But I'm ready. Your words up on the wall as you're praying for my fold, and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you me.

10 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy, no nos están tocando el timbre, ahí está. Hoy vamos a hablar del aceite de oliva, pero para aliviar el dolor. Hemos dado varias recetas del aceite de oliva, pero ahorita te voy a decir cómo nos va a ayudar a aliviar el dolor. De acuerdo con la investigación publicada en la revista European Journal of Pain, o sea, la revista europea del dolor, cuyos resultados fueron difundidos en un comunicado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, el ácido oleico, que es un componente principal del aceite de oliva, podrían ser modificados para aliviar algunos síntomas psicológicos del dolor. Los investigadores observaron en la experimentación con roedores cómo el compuesto no solo inhibe la hipersensibilidad al dolor, sino que también controla el nivel de ansiedad que produce, lo que, de confirmarse en los ensayos clínicos, podría aportar un valor añadido muy importante en su efecto como analgésico. Ahorita estoy viendo una imagen de una cucharita de palo o de madera con unas olivas, con unas aceitunas y en el aceite, y se ve apetitoso. Yo no sé, pero después de que estoy en este segmento de Conociendo tu Meta, después de haber hecho ejercicio, como que el cuerpo está pidiendo, no sé, comida, ¿no? Y comida saludable. Entonces, las recetas que tal vez una imagen dirías, aceite de oliva con aceitunas, ¿se te antoja? Sí, sí se antoja, sinceramente. Pero bueno, eso pasa cuando haces ejercicio un poquito intenso, ¿no? En poco tiempo. Pero bueno, la molécula con la que se realizaron los experimentos se deriva de un ácido graso natural que es especialmente abundante en las aceitunas de variedad Cornicabra, que se cultivan en la denominación de origen Montes de Toledo. Y en el hallazgo del compuesto participaron investigadores de la Universidad de las Islas Baleares, de la Universidad de Castilla-La Mancha, quienes encontraron además que la sustancia induce un efecto antiinflamatorio sin que se produzcan reacciones adversas importantes debido a sus contrastadas propiedades de seguridad y tolerabilidad. Carlos Goicochea, experto en dolor del Departamento de Farmacología y Nutrición de la Universidad Rey Juan Carlos, comentó que este compuesto ha demostrado un importante efecto analgésico en uno de los dolores más difíciles de tratar que existe, que es el dolor neuropático. Este es capaz de disminuir tanto la hiperalgesia, que es la hipersensibilidad al estímulo doloroso, como la alodinia, que es una situación en la que se desencadena una respuesta dolorosa ante estímulos que comúnmente no lo provocan. Por ejemplo, el simple tacto, que te tocan y ahí digas, ¡oh, me duele!, ¿no? Como cuando nos quemamos, yo creo, con el sol, ¿no? O tienes una quemada de algo o un golpe y te tocan y duele, ¿no? Por su parte, Wenlong Huang, experto en la aplicación de moléculas relacionadas con ácidos grasos de la Universidad Escocesa de Aberdeen, afirmó que los resultados destacan el mecanismo de acción de la molécula modificada del aceite de oliva sobre la inflamación y particularmente pues las células microgliales, que juegan un papel importante sobre el desarrollo y mantenimiento del dolor neuropático. Entonces, la molécula registrada por la Fundación del Hospital Nacional de parapléjicos como una patente de uso ha sido licenciada a la empresa biofarmacéutica Lipofarma para su posible explotación industrial y comercial. Qué impresionante, ¿no? Que puedan encontrar de algo que pues es comestible, de algo que se utiliza, que sabemos que es saludable, que ahora puedan descubrir a través de estos estudios científicos que el aceite de oliva pues ayuda a aliviar el dolor. Recuerden que esta investigación la pueden encontrar en la revista European Journal of Pain y ahí están los resultados y fueron difundidos en un comunicado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. O sea que el ácido oleico es el componente principal de este aceite de oliva y podrían ser modificados para aliviar algunos síntomas psicológicos al dolor. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.